esta soledad, llorando como un niño por ti. Extraño tu cariño, tu ternura y amor, y me siento perdido sin ti. Vuelve corazón, te pido perdón, si me equivoqué, si no te cuidé. Vuelve corazón, vuelve por favor. Extraño tu cariño.